CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. El saludo para todos, que hayan pasado lo mejor que se pudo estas fiestas. Y a diferencia de Vázquez, voy a decir que esperemos un mejor año 2026. Vamos a comenzar con lo que es la información. A ver, en el ámbito político decíamos poca cosa en la agenda de hoy viernes. El lunes hay reunión, sí, de la Comisión Permanente en el Parlamento, pero de la Comisión de Venias. La Comisión de Venias no es la asamblea que se hace en el Senado de la Comisión Permanente. Para que ustedes tengan una idea, la Comisión Permanente se reúne en el Senado. Así, ya sean los diputados pueden probar los sillones del Senado. Está integrada por diputados y senadores, ¿no? Y la Asamblea General, cuando se unen todos los diputados y todos los senadores, se hace en la Cámara de Diputados porque es la más grande. Entonces la Asamblea General funciona en la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente funciona en el Senado de la República. ¿Por qué decimos sillones? Porque en el Senado tienen sillones individuales de color azul, bastante gorditos, son lindos los sillones del Senado. En diputados son como bancos, están forrados pero están todos juntos, son de 5 o 6 personas todas juntas en una misma fila. Por eso digo que disfrutan de otra, está más confortable los diputados que le toca estar en la mesa, en la comisión permanente. Hay algunos que repiten mucho, Pablo Abdala es uno de ellos. En algún momento me habían dicho que Andújar iba a ser el titular. Me fijé y no, está Abdala de titular y Andújar de suplente. Me parecía raro porque Abdala es de anotarse siempre que sea legislador. La administración pasada no logró ser diputado. Estuvo, como ustedes saben, primero como presidente del INAU y después estuvo como su secretario del Ministerio del Interior. Pero esta vez que volvió al Parlamento, ya primer comisión permanente, ya está porque a él le gusta estar y hacer algunas citaciones y... Vi algún videíto también de Pedro Bordaberry que dice que son de los que se quedan aguantando el mostrador o que quedan aguantando lo que es la actividad legislativa. Igual mucha actividad, como de Bordaberry también lo dice en el video, no es que vayan a tener. Sí tenemos en cuenta que la próxima reunión, que va a ser el 20 y pico de enero, que siempre se hace, tiene que ver con el holocausto judío, que se hace siempre por parte de la Comisión Permanente. Lo que sí podemos agregar ya son dos citaciones a dos ministros. Una hecha por Sebastián da Silva, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el cese de los directores departamentales del Ministerio de Ganadería, que habrá que profundizar un poco más con él a ver de qué se trata. Y el otro tema tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, con Edgardo Ortuño a la cabeza del directorio de OCE, por el tema del acuerdo con el grupo Montevideo, el grupo que iba a llevar adelante el proyecto Neptuno Arasatí, para hacer otras obras en la medida que no se va a hacer Neptuno Arasatí. Y allí las citaciones del herrerista Juan Martín Rodríguez. Pablo Abdala va a citar al ministro del Interior. Dábamos cuenta algo en el informativo de la mañana, ya vamos a escuchar algo más ahora. ¿Quedan cosas pendientes? Sí, quedan cosas pendientes. Queda pendiente el proyecto de ley sobre ahogamiento, sobre medidas para evitar el ahogamiento, que ya dimos cuenta con Nidia Reich el día martes, la diputada colorada que es la presidenta de la Comisión de Salud. Quedó ya fijado para el mes de febrero, en una reunión, intentar aprobar el proyecto de ley vinculado a la donación de órganos para menores, que marcábamos. Estuvimos viendo un poquito más sobre ese tema. seguramente tal vez hoy o mañana estaremos profundizando con algún otro legislador, porque en la propia discusión en el Senado hubo algún reparo. Por ejemplo, la senadora Kichichian del Frente Amplio realizó algún reparo respecto a que no se llamaran a algunos organismos que están vinculados a la tutela de algunos niños, niñas y adolescentes, como el INAO. Fue un reclamo, igual se acompañó. Pero, y también se dijo que en tal caso habría, por buenas razones, acciones que superarían la patria potestad, porque se determinaría de antemano, salvo que el tutor, y en este caso el padre o tutores, determinen lo contrario a través de un escrito, que ese niño o niña es adolescente. Pero quiero decir una cifra. ¿Saben cuántos niños están en lista de espera para recibir un órgano en Uruguay? Estamos hablando de niños. Además, se hizo mucho hincapié en que una cosa son menores de 18 años y otros son niños en atención pediátrica, que van hasta los 15. Niños que van en la atención pediátrica hasta los 15, actualmente tenemos 10 niños en lista de espera. Pero le voy a dar una cifra más dura todavía. ¿Saben cuántos niños murieron en Uruguay en esa lista de espera en los últimos meses? 13 niños. Es decir, había 23 niños en lista de espera. Hoy quedan 10, porque 13 murieron. Es un tema complejo, todo el mundo lo reconoce que es un tema complejo. Pero además, si estás más cercano a la adolescencia, tenés 16, 17, tenés 15 años, tal vez un órgano de un mayor pueda ser compatible. Pero cuando hablamos de la atención pediátrica, y acá los médicos hacían la diferencia, porque pediátrica va hasta los 15 años, y estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años, allí órganos de mayores es muy difícil, imposible que sean, en este caso, compatibles. Y estamos hablando desde hígado, corazón, hasta riñón. Y dentro de los fallecidos que esperaban, niños que esperaban, entre otras cosas, a veces hasta un riñón. Que dentro de los órganos a veces es más común de poder resolver, porque a veces, tal vez hasta sin necesidad de que nadie muera, se puede ser donante de un riñón, seguir con uno solo y ser donante de un riñón. Pasa que, claro, es difícil tomar esa decisión, aunque sea un hermano, un primo de la misma edad, hacerlo. Pero reitero, son cifras duras, ¿no? Teníamos 23 niños en lista de espera, hoy tenemos 10 porque 13 murieron, esperando un trasplante aquí en Uruguay. Cuando lo ponemos en cifra, cuando de alguna manera hablamos del tema, vemos que la cosa es muy compleja, es muy dura. Después, claro, cada uno, yo vi parte también del debate y la discusión, cada uno tenía también sus experiencias personales. Por ejemplo, Graciela Bianchi hablaba de una persona que conocía, cuyo nieto también falleció esperando un riñón o un órgano durante mucho tiempo. Es decir, cada uno también tiene su visión y también obviamente la tendrán la gente que pidió que esto no se trate todavía. Y estoy hablando de, sobre todo, los legisladores Gustavo Salles y Nicole Salles, de Identidad Soberana, que convencieron a algunos legisladores del Frente Amplio y de otros partidos políticos de esperar. ¿Hay garantías? Sí, se dice que hay garantías, porque si el padre o tutor no da la autorización, lo que va es firmar un documento y ese niño deja de ser donante. Es donante hasta que no aparezca ese documento que lo prohíbe. Entonces se dice, hay a veces también situaciones en las cuales un niño o un adolescente de 15 o 16 años puede tomar una determinación contraria a su padre, o a favor o contraria a ser donante en la medida que fallezca. Bueno, ahí también hay normativa al respecto a ajustar y que está dentro, dice, del proyecto de ley. Veremos. Todo puede ser mejorable, pero el tiempo es el tiempo. Estos 10 niños que están en lista de espera, mucho tiempo no tienen. Lo demuestran los otros 13 que murieron. Les recomendamos a la gente que estamos por la radio, por la página web, y estamos también en el streaming, donde pueden mandar algún mensaje, pongan el dedito para arriba, veo que lo están haciendo, porque veo que va subiendo, para acompañar la transmisión, así que el saludo para todos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, también la pueden hacer también por lo que es el chat del streaming, y yo, dentro de mis posibilidades, les respondo. Vamos a otra situación, el tema de la siniestralidad, que se vio también lamentablemente en esta Navidad, allí en la zona de Punta Gorda, pero en otros lugares también hubo accidentes en ruta. Una situación de causa de muerte también muy preocupante en menores de 24 años. Y en este caso la diputada Estela Pereira habló de la necesidad de tomar medidas que atiendan justamente el problema de la siniestralidad en el tránsito. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. La principal causa de muerte entre los jóvenes de 14 a 25 años. El dato más crudo es que el 66% de las víctimas fallecen en el lugar del hecho. En el primer semestre de 2025 son 247 los fallecimientos en 15.259 siniestros de tránsito. En su mayoría, las muertes corresponden a hombres, alcanzando el 80%. El 50% falleció en choques seguidos por despiste, atropellos, caídas y colisión con obstáculos en calzada. La mayoría de los fallecimientos en accidentes de tránsito fueron en Montevideo, con 58 muertes en el primer semestre, el 23% del total. Canelones es otro de los departamentos más afectados, donde murieron 44 personas, un 18%, en la primera mitad del año. Continúa Colonia con 21 fallecidos. El 50% de los siniestros ocurrieron en motos, 26% en autos, 5% en bicicletas, camión y ómnibus, un 2% cada uno. Disculpe, diputada. Los más afectados son los más jóvenes, con secuelas que afectan su calidad de vida para toda la vida, con enormes costos económicos para la familia como para el Estado. Las personas de entre 15 y 34 años representan el 55% del total de lesionados, siendo el más afectado la franja etaria entre 20 y 24 años. Recordemos que en el 2024 ya se venían registrando 27.300 personas lesionadas, incluyendo heridos leves, graves y fallecidos, lo que representa un aumento global del 5,7% respecto al 2023. En lo que va del 2025, los accidentes de tránsito han aumentado un 6%, en su mayoría los fallecidos circulaban en moto. El indicador ABAD, años de vida ajustados por discapacidad, es una métrica de salud pública que mide la carga total de una enfermedad. En el caso de la siniestralidad en el tránsito, combinando los años perdidos por muerte prematura, en relación con una esperanza de vida estándar y los años vividos con discapacidad, lesiones o secuelas que afectan la calidad de vida, ponderado por la severidad de la condición. Los resultados evidencian una tendencia al alza de la carga global de los siniestros de tránsito, manteniéndose así una sobrecarga sobre el sistema de salud y la sociedad en su conjunto, que podía prevenirse. La sociedad uruguaya ha perdido en promedio un total de 29.728 años de vida saludable a causa de siniestros de tránsito, lo que se traduce en una tasa promedio de 836 años de vida saludable cada 100.000 habitantes. En una población además en la cual cuesta que crezca porque la tasa de natalidad es baja. Y muchos dirán, sí, el tema del ahogamiento, el tema de la muerte de niños esperando donación de órganos, el tema de la siniestralidad, y son temas medios negros de ver en ese sentido, o en realidad medios malos de ver, vamos a utilizar bien el término, medios malos de ver en el sentido de que parece todo muy mal. Bueno, pero lo bueno es que hay cosas para hacer, para que estas cosas no acontezcan. Y en algún caso se viene trabajando en algún proyecto de ley, como decíamos, para la seguridad acuática, en algún caso con el tema de ver cómo mejorar el acceso a la donación de órganos, que tiene aprobación en el Senado y se buscará la aprobación en diputados en febrero. Y en el tema de la siniestralidad, lo decíamos, la propia diputada Estela Pereira lo marcaba, muchas personas mueren en el lugar. ¿Y por qué mueren en el lugar? A veces porque mueren instantáneamente, pero a veces porque tarda mucho en llegar la ayuda sanitaria. Y esto es un tema que lo hablábamos con el titular de la UNASEP, en Metediera, el lunes pasado. Y también lo hablábamos con la ministra, porque la ministra de Salud Pública tuvo el viernes de la semana pasada, hace una semana justamente hoy, una reunión con el Hospital Policial, con la Cámara Empresarial de Ambulancias, de Empresas de Ambulancias, con el SINAE, con lo que es el SAME 105, que son las ambulancias de ACE, y se está buscando dar una mejor solución, sobre todo en los accidentes en ruta, donde muchas veces se tarda demasiado en llegar al accidente y cuando se llega ya es tarde. Entonces es un tema a corregir y se está trabajando para que se corrija. Uno, de alguna manera, pensando rápido y con dinero que no tiene, dice, bueno, lo mejor sería tal vez tener algún helicóptero que rápidamente salga de una base y que esté directamente preparado para atender ese tipo de servicios. Pero por ahora no lo hemos visto en la acción prioritaria. Por ahora la idea es seguir ajustando el transporte por tierra. Pero insisto, se está trabajando también. Yo le estoy marcando los problemas que tenemos, los daños que hay, las situaciones que hay, pero también les cuento que se vienen intentando hacer cosas, que esperemos que de alguna manera den resultados para que las noticias de aquí en adelante en estos temas, en donación de órganos, en temas de ahogamiento, en temas de accidente de tránsito, sean mejores, sean otra cosa, sean que más niños consiguen órganos, que menos personas se ahogan y que menos tienen accidentes de tránsito, y si los tienen, la ayuda llega mucho más rápida y se pueden salvar más vidas. Es lo que aspiramos y es lo que le marcamos que se viene trabajando también. Me voy a otra situación que también tiene que ver con la, diríamos, atención a personas con discapacidad para el acceso al río, al acceso al mar, se llama el tema, pero tiene que ver con las playas de Canelones. La Intendencia de Canelones desarrolla un programa a través de una silla anfibia. Estuvieron hablando del tema Guillermo Moya, también Pedro Irigoyen, y la titular de la zona. Se acercan muchas madres con sus hijos, algunos ya jóvenes adultos, que de otra manera le manifiestan que con ellas no entran al agua. Pero si hay alguien que ellos ven que de alguna manera ya tiene otro conocimiento, se animan y con esa silla anfibia, aún personas que tienen parálisis casi total, terminan entrando con la silla anfibia y jugando en el agua y teniendo por lo menos un tiempo de disfrute. Esto se va a hacer en algunas playas de Canelones. Guillermo Moya, que es que comienza hablando primero, que es el titular del programa, va a estar indicando en qué playas se van a hacer. La idea es, primero que nada, que tengan la experiencia de entrar al agua, ¿sí? Ya sea con las sillas anfibias, las personas que precisen por estar en silla de rueda, o que tengan capaz que algún miedo al agua o demás, ¿sí? Sino también las personas que tienen alguna dificultad para caminar sean acompañadas, ¿sí? Y después que están adentro del agua, tener la experiencia de contacto con el agua, capaz que en el caso de que la persona tenga un poco de experiencia, que salga de la silla de rueda, de la silla anfibia, y ayudarlo con algún ejercicio de flotación, pero que tenga contacto con el agua sería la experiencia. más al alcance va a estar desarrollándose todo verano, lo que queda de diciembre, enero y febrero, ¿sí? En las bajadas de acá, Árbol de Judea, bajada 25 Solimar, La Floresta, y se está viendo en la posibilidad de que en alguna otra bajada también esté. Nosotros nos sentimos moralmente e institucionalmente obligados a generar esto, pero lo cumplimos con muchísimo amor y cariño. Acá hay un factor humano atrás de la actividad que realizan los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia, que va mucho más allá de cualquier obligación. El intentar hacer más accesible estas cosas, que sabemos que siempre hay que seguir trabajando porque siempre falta un poco más, pero bueno, vamos en rumbo. Un programa que tiene el gobierno de Canelones, donde hace mucho acento en la accesibilidad universal, que las personas con discapacidad también puedan acceder al mar con una propuesta acompañada, con una propuesta cuidada. Esto desarrolla la participación social, la inclusión, la autonomía de las personas, promueve el desarrollo motor. Este es un programa que ha ganado premios, que ha sido reconocido a nivel regional, y bueno, para nosotros es importante seguir haciendo esta apuesta, pero además seguir profundizando en el acceso de las personas con discapacidad a múltiples derechos, todo lo que implique trabajar por la autonomía de las personas y los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro departamento, y aquellos que vengan a visitarnos, bueno, sepan que está este programa. Bueno, ahí tenían lo que decía antes de la Intendencia de Canelones. Hubo algunas declaraciones desde la ANEP, sobre todo en temas de críticas en relación a la infraestructura. Ustedes saben que el tema de la construcción del liceo es un tema que está pendiente. Hay mucha sociedad activa peleando por su propio liceo. Aquí en Montevideo hemos hablado con padres que buscan la construcción de un liceo con bachillerato completo en La Teja. Hay otros que están peleando en Colón. También la Comisión de Presupuesto recibió a asociaciones de padres de liceos de Las Piedras. También hay otros que están pidiendo en 33. Y Pablo Cayani ha manifestado que esto se debe a que la infraestructura ha quedado bastante vetusta. No ha habido por parte de la administración pasada una inversión interesante en ese tema, y ahora hay que dar respuestas, que en algún caso van a llegar y en otro caso lamentablemente no. Veremos. Lo que dice Robert Silva, senador del Partido Colorado y ex presidente de la ANEP del gobierno anterior, es que esto no es así. Que ellos hicieron una inversión de unos 1.600 millones de pesos en temas de infraestructura y crearon además un programa, un plan de mantenimiento que no existía antes de que ellos llegaran a la ANEP. Eso es lo que manifiesta Robert Silva, indicando que no es verdad lo que manifiesta Cayani de que no hubo inversión en temas de infraestructura y construcción de liceos. Escuchamos lo que decía Silva. Desmiento tajantemente que haya existido recortes en el mantenimiento de escuelas, de liceos, de UTU. Todo lo contrario. Hubo un aumento. Nosotros en el 2019 tuvimos 900 millones invertidos en mantenimiento de centros educativos. En el 2020, para atender los graves problemas de sanitaria que existían en los centros educativos, ventilación, etcétera, fuimos a 1.300 millones y luego a 1.600 millones. O sea que hubo un incremento al 48% y 50% del total de gastos de infraestructura fueron destinados al mantenimiento. Cuando nosotros llegamos era el 30%. Y en el quinquenio existen más o menos las inversiones, un poco más en nuestro periodo, pero más o menos lo mismo. Por lo tanto, es absolutamente falso que exista recorte. Hicimos por primera vez un plan de mantenimiento de centros educativos que la ANEP no tenía. Hicimos un convenio para MEVIR, para atender escuelas rurales y de poblados chicos que estaban destruidas. Ejemplo, la escuela de Mina de Corrales, absolutamente impregnada de humedades, entre otros centros educativos. Hicimos un convenio con el MTOP para atender los reclamos del 0800 que no se atendían hacía muchísimos años. Hubo trabajo sostenido de equipos técnicos para atender las demandas de infraestructura. Queda camino por andar, pero hay que seguir andando. Por lo tanto, no es cierto que haya habido recorte en mantenimiento en la ley. Ahí estaba el planteo que hacía Robert Silva. Él defiende lo realizado durante su administración. Dice que, es más, programas que no existían los crearon, que inversión que no había la pusieron. De este otro lado se dice que hay problemas, tal vez lo que hay que hacer es poner más, pensar en llegar al 6% más 1, de lo cual estuvo lejos el gobierno de Robert Silva en la ANEP. o el gobierno de la coalición republicana con Robert Silva en la ANEP, y también parece estar lejos el gobierno actual de Orsi con Pablo Cayani en la ANEP. Lo que queda claro es que hay que invertir más plata y que hay mucha sociedad movilizada por esto, porque yo nombré algunos que pude ver o en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, o han ido a algunas delegaciones, o me han hablado o han planteado algunos legisladores que en sus departamentos hay tal o cual integrante de la sociedad que están pidiendo un liceo en tal localidad. Pero son muchísimos más, y Cayani lo sabe porque lo hemos hablado más de una vez con el presidente de la ANEP. El problema que también sabe es que para todo no va a alcanzar. Eso también lo sabe, porque me lo ha dicho. Dice Marcelo: buen día, yo trabajo en la ANEP. Robert Silva es un verdadero mentiroso. Lo único que hizo fue gastar en su campaña. Esto es lo que manda Marcelo. Reitero, manden mensajes sobre si quieren hablar de lo que venimos hablando nosotros, si tienen aportes para hacer. Si están en contra o a favor de lo que se está diciendo también, la comunidad es importante para poder no solamente encontrarnos en lo que estamos diciendo también, sino para debatirlo. Es importante que se generen insumos, y uno tiene desde su experiencia la posibilidad de decir tal o cual cosa, la puede manifestar y nosotros damos lectura. Así que lo mejor es que se dé ese ida y vuelta. Pablo Abdala, decíamos, va a estar citando al ministro del Interior. Hubo nuevamente en estas Navidades gente asesinada aquí en la zona de Tres Ombúes y en otras localidades. Y el tema de la situación de la falta de programa sobre seguridad. El programa en realidad se estaría elaborando, lo que dice el ministro Negro. Hubo un cierre en el mes de diciembre, pero en donde nosotros, es verdad, esperábamos que se dieran por lo menos algunos puntos, títulos, respecto a lo que se quiere hacer. Eso no apareció. Y finalmente lo que se dijo es que se estaría presentando el programa en el mes de marzo. Lo dijo el propio Negro, digo porque algunos medios hablaban de enero, febrero. Él en esa misma reunión de ahora de diciembre dijo en marzo. Esperemos que por lo menos algunas puntas más puedan aparecer, y tal vez en la citación que le van a hacer en la comisión permanente en el mes de enero, para que venga seguramente en el mes de febrero Negro a la comisión permanente que le va a hacer el diputado Abdala, se puedan ir agregando estas temáticas. Es más, el propio Abdala me ha dicho: yo no presenté, como sí presentaron otros, lo de ganadería y lo de ambiente ahora en diciembre, porque el Ministerio del Interior es muy dinámico. Y capaz que si yo presentaba ahora por una cosa, después tenía que presentar por otra. Entonces estoy esperando un poco para que después ver la globalidad de los temas y citar por varios temas, y no por uno o dos. Entre otras porque además espera él que ahora en los primeros días del mes que viene se puedan llegar a conocer cifras del Ministerio del Interior sobre temas de homicidios, rapiñas, abigeato, bueno, todas las cifras que finalmente se dan, violencia de género. Para tener también más elementos a fin de trabajar. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional y ex subsecretario del Ministerio del Interior, hablaba entonces de esta convocatoria y sobre todo de este plan. Que yo le decía, bueno, ministro Nero dice que lo presentaría en marzo del año que viene. Dice, bueno, mejor que nada es que lo presente por lo menos en marzo, pero lo presenta un año tarde, lo tendría que haber presentado en marzo de este año. Creo que la palabra que me viene a la mente es vacío. Mostró que el gobierno no tiene plan, no tiene ideas. Se hizo una presentación de una recopilación de 92 propuestas que ninguna es del gobierno. Son de instituciones sociales, de organizaciones privadas, de partidos políticos. Ahora, ¿cuáles son las ideas que el Poder Ejecutivo, que el Ministro del Interior llevó a la mesa de diálogo, de negociación? Ninguna. Tampoco lo hizo en el Parlamento, porque días pasados, antes de lo recibimos en la Comisión de Seguridad y Convivencia, y quedó claro que no tiene agenda, no hay agenda legislativa. O sea, lo que el Ministerio ha hecho bien, y menos mal, es mantener determinadas líneas operativas de actuación, de profesionalización de la policía, de despliegue en el territorio, de respuesta policial, que bueno, que siguen dando buenos resultados en determinados aspectos, y eso lo reconocemos. Por lo menos el acierto de no haber tocado lo que funcionaba bien. Ahora, plan no hay. una propuesta superadora, que agregue valor, que incorpore cosas nuevas, que siempre debe ocurrir, ¿no?, cuando cambia un gobierno y empieza otro. Eso no existe, no aparece. Y el gobierno lo que hace es la simulación de que algo de eso hay. Para eso era necesario haber hecho una convocatoria a la que iba a ir el presidente de la República, que por alguna razón, vaya a saber, finalmente no fue, para presentar simplemente o para decir que recibieron 92 propuestas. Ahora, es una especie de política de conversatorio. Porque lo que estamos haciendo es conversar sobre ideas que después se presentan y se comentan. Técnicos, el doctor Rogido comentó las propuestas. Ahora, ¿cuál van a tomar, cuál no? ¿De qué forma, en base a esas ideas, se va a vertebrar un plan? Eso no existe. Y estamos terminando el primer año. El ministro volvió a decir que la presentación sería en marzo. ¿Para ustedes es muy lejano eso? Y bueno, lo que debió haber ocurrido en marzo del 2025, en todo caso, ocurriría en marzo del 2026. Yo quiero ver, estamos terminando el año. Bueno, veremos. Si presentan algo en marzo o en abril del 2026, lo analizaremos. Hoy no hay nada, no hay ni siquiera un indicio. Porque si usted va a presentar un plan nuevo, superador, integral, en materia de seguridad, en materia de criminalidad, dentro de 3 meses, con las fiestas en el medio y el verano en el medio, capaz que ya nos puede ir indicando por dónde van los tantos, cuál es la idea, nos da alguna pista. El gobierno no ha dicho absolutamente nada. El ministro hace diagnósticos. Cuando compareció la Comisión de Seguridad y Convivencia, habló largamente, en la primera parte, de un diagnóstico referido al narcotráfico, al crimen organizado, que lo podemos compartir, pero de diagnósticos no estamos realmente ya cansados, ¿no? Creo que es hora de decir, bueno, ¿qué más vamos a hacer para poder enfrentar una realidad que, por supuesto, cada vez es más compleja, porque el desafío del crimen organizado, sin ninguna duda, es desafiante? Ahí tenía entonces la palabra el diputado Pablo Abdala. Cambiamos la temática y nos vamos ahora con la diputada Gabriela Rodríguez, diputada del Frente Amplio por el departamento de Florida. Hay planteos sobre infraestructura en ese departamento. Obras en ruta, obras viales, puentes, salida de camiones. Obviamente en muchas zonas del interior hay un trasiego muy importante de camiones. Es importante para la tranquilidad de quien va arriba del camión haciendo trabajo, como también para los que circulan por la misma zona, que la seguridad sea la mejor, justamente para que no haya accidentes. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gabriela Rodríguez, diputada del Frente Amplio por el departamento de Florida. A estas solicitudes, por cuanto son razonables, viables y contribuyen tanto a la seguridad residencial como al desarrollo logístico del departamento de Florida. En cuanto a la reubicación del camino de servicio a la margen este, los vecinos ubicados en el entorno del kilómetro 139 han planteado la necesidad de reubicarlo a este camino de servicio proyectado a fin de evitar que quede inmediatamente continuo a sus viviendas. La alternativa sugerida consiste en desplazar dicho camino hacia la franja de aproximadamente 13 metros existentes entre el trazado de la duplicación y el límite de las propiedades, manteniendo así una distancia prudente entre el tránsito vehicular y el área residencial. Se trata de una medida que mejoraría sustancialmente la seguridad y la convivencia en la zona y que además ya ha sido considerada técnicamente viable por el referente regional del Ministerio de Transporte en una reunión mantenida con los y las vecinas el pasado 14 de noviembre. Empresas radicadas en esta franja, las cuales integran una zona definida como logística por el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, han solicitado la habilitación de un acceso directo a Ruta 5 en el punto donde actualmente accede la empresa de transporte de María. Estas empresas movilizan entre 50 y 60 camiones diarios y requieren un ingreso adecuado que permita maniobras seguras y evite la circulación de vehículos de gran porte por el camino de servicio. El técnico de la regional del Ministerio de Transporte también ha dado el visto bueno a esta propuesta, entendiendo su pertinencia para la dinámica productiva del área. Entiendo que ambas solicitudes representan mejoras concretas y de sentido común, que buscan armonizar la obra vial con la convivencia ciudadana y la actividad económica local. No aplican objeciones a la obra, sino ajustes razonables para garantizar un mejor desarrollo del proyecto y un impacto positivo en la comunidad. Por lo tanto, esperamos se consideren estos planteos y las modificaciones que los y las vecinas e instituciones técnicas han señalado como necesarias. Ahí tenían lo que decía Estela Pereira, entonces, perdón, Estela Pereira fue la que habló de siniestralidad. En este caso fue Gabriela Rodríguez, también de Frente Amplio, pero por el departamento de Florida, hablando de la situación vinculada al tema de los accidentes de... evitar accidentes de tránsito con mejoras de la infraestructura y pedidos de vecinos concretos que se están haciendo en la zona. Eso fue a lo que apuntaba en este caso la legisladora Gabriela Rodríguez. Veremos si se tiene algún acuerdo allí para poder llevar adelante. Decíamos que hoy una de las pocas actividades que hay se hace en La Valleja, porque la ministra Paseiro va a entregar casas para lo que era un asentamiento en la zona. Hay que recordar que ahora también La Valleja tiene intendente Frente Amplista, y este acuerdo es entre la intendencia y el ministerio. Supongo que igual ya venía, teniendo en cuenta que ya se van a entregar las viviendas, ya vendría el acuerdo de antemano con el intendente anterior, con el intendente del Partido Nacional y con el Ministerio de Vivienda anterior, que esto es una continuidad de ese programa. Supongo por el tiempo que ha pasado, que es muy poco para la construcción de unas 45 casas, de unas tantas que se tienen que realizar. Algunas se van a estar entregando en la jornada de hoy, insisto, a partir de las 10 de la mañana allí en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Una sonrisa, Blanca, a ver. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedir una sonrisa también a Martina. Muy bien, ahí se está riendo. Aquí estuvo en los controles Martina Díaz, allí en los controles de cámaras. Ya, bueno, lo de Blanca ya vino hasta con baile, con, ¿no? Y los saludamos a todos. Nos vamos a reencontrar con ustedes en los informes del informativo del mediodía. Ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.